lado. Una novia que aún recuerda su pasión. Unas flores ha dejado y musita con nostalgia una oración. Es tu vida que sembraste por un sueño que a tu pueblo conmovió. Es tu vida y no tuviste el consuelo de saber si floreció. Los laureles se han secado en los campos de batalla del ayer, y hoy las rejas del arado han abierto nuevos surcos al nacer. Otras manos siembran trigo, otros brazos tiñen hoy mi corazón, y en el pueblo que has dejado nacen otros horizontes de ilusión. Fue la vida lo que diste, fue tu sangre que esta tierra enrojeció. Fue la vida y no tuviste el consuelo de saber que floreció.